noche. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes de puente, viernes social y también el viernes para despedir este fin de mes, porque hoy es el último día del mes de junio. Ya el día de mañana pues entramos, si Dios quiere, al primero de julio. Así de rápido pues ya se están yendo los meses. Ya cuando menos lo pensemos vamos a estar en el día de Halloween, que hay mucha gente que por acá lo espera. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar este día para cerrar todos los ciclos que pues no se han cerrado todavía. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 62 con cielos despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados, máximas de 93, mínimas de 71. Para el día domingo, máximas de 97, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 71 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones para el próximo lunes, al igual que el día martes. Martes 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 73 con cielos despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Las personas que se van a ir de vacaciones o que van a hacer algo aquí mismo en el estado, pero van a viajar, pues recuerden, ¿no?, tomar mucha precaución. Mucha gente se va de viaje, así que las carreteras me imagino que van a estar llenas de autos, de mucho tráfico, y por lo mismo pues tienen que tener mucho cuidado al momento de conducir. Traten de evitar pues todo tipo de distracciones, celulares, y también a veces pues ir comiendo, ¿no? También ir comiendo en el auto pues no es muy buena idea que digamos. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón,

y vivir en amor eterno contigo. Ayúdanos a verte en todas las cosas que percibimos con los ojos, con los oídos, con el corazón, con todos nuestros sentidos. Permítenos percibir con los ojos del amor a fin de descubrirte donde quiera que vayamos y que te veamos en todas tus creaciones. Permítenos verte en cada célula de nuestro cuerpo, en cada emoción de nuestra mente, en cada sueño, en cada flor, en cada persona que conozcamos. No puedes esconderte de nosotros porque estás en todas partes y somos uno contigo. Permítenos ser conscientes de esta verdad. Permítenos ser conscientes de nuestro ser, de nuestro poder para crear un sueño del cielo en el que todo es posible. Ayúdanos a utilizar nuestra imaginación para que guíe el sueño de nuestra vida, la magia de nuestra creación, a fin de vivir sin miedo, sin enfado, sin celos, sin envidia. Ilumínanos para seguir y permite que hoy sea el día en que finalice nuestra búsqueda del amor y de la felicidad. Permite que hoy suceda algo extraordinario que cambie nuestra vida para siempre. Permite que todo lo que hagamos y digamos sea una expresión de la belleza que reside en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, que se fundamenta en el amor. Autor: Miguel Ruiz, La maestría del amor. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Albert Einstein: la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse con comprensión. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep through my veins, let me be empty. Oh, I'm weightless and maybe I'll find some peace. Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos.

Trump anuncia un oleoducto que irá por debajo del muro con México. El presidente Donald Trump anunció la aprobación de un oleoducto para exportar petróleo al vecino del sur, cerca de la localidad de Peñitas en Texas, y que irá por debajo del muro prometido en la frontera con México. El nuevo gobierno acaba de aprobar la construcción de un oleoducto con México que impulsará aún más las exportaciones de energía estadounidenses, fue lo que dijo Trump en una conferencia en el Departamento de Energía. El gobernante agregó que irá justo por debajo del muro, en referencia a su polémica promesa electoral de construir una barrera física en la frontera con su vecino del sur. Trump no ofreció más detalles acerca de la ubicación ni el recorrido de este nuevo oleoducto, aunque posteriormente el Departamento de Estado informó que se trata del nuevo oleoducto de New Burgos, que cruzará la frontera cerca de la localidad de Peñitas en Texas y que permitirá transportar 108 mil barriles de petróleo al día. El anuncio se produjo durante un discurso en el que el presidente defendió la revolución energética que está viviendo Estados Unidos bajo su gobierno, con la supresión de la excesiva carga de regulaciones aplicada por su predecesor Barack Obama. Estamos iniciando una era dorada para la energía estadounidense, agregó Trump, quien reiteró su intención de revitalizar el sector del carbón e impulsar la energía nuclear. Precisamente el mandatario tendrá la oportunidad de comentar este nuevo oleoducto la próxima semana en la cumbre del G20, que se celebrará en Hamburgo, Alemania, donde la Casa Blanca anunció que Trump mantendrá un encuentro bilateral con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Los presentadores atacados por Trump ponen en duda su estado mental. Joe Sanborn y Mika Czyzewski, presentadores estrellas en la programación matinal de MSNBC, retrasaron un día de sus vacaciones para responder sin contemplaciones al ataque personal de Donald Trump. Cuestionaron el estado mental del presidente y advirtieron de que es un verdadero peligro para los intereses de los Estados Unidos. Es uno de los momentos más peligrosos en la historia de este país, afirmó Scarborough. Todo es aterrador, muy triste, añadió Brzezinski. Donald Trump colgó el día de ayer dos mensajes en su cuenta de Twitter en el que calificó a Joe de psicópata y a Mika de loca y de bajo coeficiente intelectual. No quedó ahí la cosa, porque el presidente dijo de la presentadora que se desgranaba por un estiramiento fácil cuando en la víspera del Año Nuevo viajó a Mar-a-Lago para intentar verlos. El programa The Morning Joe arrancó esta mañana mostrando a la portavoz adjunta en la sala de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, justificando los mensajes. Cuando le atacan, golpea de vuelta, dijo en el estrado. Los estadounidenses eligieron a alguien que es duro, inteligente y que es un luchador. Ese es Donald Trump y no es una sorpresa que combata el fuego con fuego. Scarborough y Czyzewski tenían previsto iniciar este viernes las vacaciones por el puente del Día de la Independencia. Además, renunciaron el día de ayer por la noche a ir con sus hijos a un partido de béisbol en Boston para evitar el circo político. Se quedaron en casa para tratar de calmar los ánimos, fue lo que dijo el presentador que les sustituye. Sin embargo, aceptaron responder a los mensajes. Mika, conocida por poner a los políticos en su sitio, fue directa y dejó claro que no se trata de una defensa ante el asalto de Donald Trump. No le atacamos, reportamos sus mentiras, precisó. No me preocupa lo que dice de mí, sufro por el futuro del país. Lamentó que la conversación política rote sobre estos mensajes y especialmente su actitud hacia las mujeres. Nos teme, afirmó. Scarborough comentó en este sentido que el presidente tiene una obsesión con Mika. Soy mucho más duro con él, reconoció, pero por alguna razón tiene algo personal con ella. El presentador recordó que los electores votaron a Trump porque estaban desesperados con su situación económica y añadió: lo único que tienen es alguien que lucha por sí mismo y que no le preocupa nada más. Como se explica a la gente lo que está pasando, es horrible, remachó. Y en otra información, el video de Tiffany Trump que originó fuertes mensajes hacia su padre. Tiffany Trump, la hija menor del presidente Donald Trump, publicó un pequeño video en Instagram sobre sus vacaciones en Alemania. La joven no publicó ningún mensaje con el video, el cual compartió automáticamente en Twitter, pero en ambas redes sociales los usuarios le respondieron. Hubo muchos mensajes halagándola, pero hay otros donde le piden que hable con su padre sobre temas importantes, uno relacionado al trato de las mujeres, luego del comentario del presidente hacia la presentadora de TV, y otro sobre el Trump Care, que se encuentra en discusión en el Senado. Habla por las mujeres luego del desagradable mensaje de tu padre en esta mañana. Eres joven que nunca toleraría que algo así le dijera, escribió una usuaria. Algunos de los usuarios en ambas redes estuvieron de acuerdo, mientras otros hablaron del Trump Care. Si tu padre firma esta ley, va a matar a mi hijo y a mi nieto. Por favor, dile qué cruel es esta ley de salud. Estoy rogando, le escribió otra usuaria. De los hijos de Trump, Tiffany es la única que no escribe mucho en las redes sociales sobre el trabajo de su padre, salvo algunos eventos familiares. El portavoz de la Casa Blanca dice: Trump pelea fuego con fuego. La Casa Blanca justificó hoy los insultos del presidente estadounidense Donald Trump a la presentadora de televisión Mika Brzezinski, a quien llamó loca en Twitter, además de referirse a ella a un tratamiento estético que, según él, le hacía sangrar la cara. No creo que el presidente haya sido nunca una persona a la que ataquen y no responda al empujón, afirmó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en declaraciones a la cadena conservadora Fox, al asegurar además que en el programa de Brzezinski ha habido un indignante número de ataques personales contra Trump. En una serie de tweets en su cuenta personal, Trump llamó loca a Brzezinski. Se burló de su aspecto al decir que la vio sangrar profusamente por un estiramiento facial y también insultó a Joy, quien presenta con ella el programa matutino Morning Joe de la cadena de televisión por cable MSNBC. Tras afirmar que ya no ve ese programa, Trump dijo que ha escuchado que en el Morning Joe hablan mal de él y a continuación agregó que Szczesny tiene un escaso coeficiente intelectual y a Joy lo llamó psicópata. Ese es un presidente que combate fuego con fuego y no se va a dejar intimidar por la prensa liberal, las élites liberales de los medios de comunicación o de Hollywood o por nadie. Fue lo que agregó la portavoz de la Casa Blanca. Stephen Graham, la secretaria de prensa de Melania Trump, también justificó los tweets y comentó que, como ha dicho la primera dama en el pasado, cuando su marido es atacado, responderá a golpe 10 veces más fuertes. En sus mensajes, el presidente aseguró que ambos presentadores fueron a verlo 3 noches seguidas en torno a la víspera del Año Nuevo a su club Mar del Lago e insistieron en unirse a él. Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. Les dije que no, escribió Trump. Los dos conocidos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia publicada por The Washington Post acerca de la aparición de portadas falsas de la revista Time con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas en las paredes de varios de los clubes de la propiedad del magnate. La cadena de televisión MSNBC aseguró en la declaración que es un día triste para Estados Unidos cuando el presidente gasta su tiempo intimidando, mintiendo y vomitando pequeños ataques personales en lugar de hacer su trabajo. Y en otra información, una noticia triste, muere Simone Veil, impulsora del derecho al aborto en Francia y superviviente del Holocausto. La intensa vida de Simone Veil, superviviente del Holocausto, figura clave de la política francesa, referente del feminismo y europeísta convencida, se apagó este día de hoy a los 89 años de edad. Mi madre ha muerto esta mañana en su domicilio en París, confirmó su hijo Jean Bell a la agencia francesa. Simone Bell habría cumplido el 13 de julio 90 años. El mundo político francés reaccionó con consternación a la pérdida de la figura que marcó buena parte de la política del siglo XX en Francia y Europa y que continuó siendo un referente del siglo XXI. Que su ejemplo inspire a nuestros compatriotas que encontrarán en ella lo mejor de Francia, fue lo que dijo el presidente Emmanuel Macron tras conocer el deceso de la que como ministra de salud impulsó la despenalización del aborto, la Loi Veil, cuya defensa ante una asamblea nacional casi exclusivamente masculina se ha convertido en una de las imágenes icónicas de la política francesa. Pero esa no fue ni la primera ni la última batalla de una mujer que desde muy joven se vio arrastrada, no arrollada por la historia. Simone Jacob, su nombre de soltera, nació el 13 de julio de 1927 en Niza, en el seno de una familia judía laica. Todos sus miembros, sus padres, su hermano y sus otras dos hermanas fueron deportados en el año 1944. Ella acabó junto a su madre y su hermana Milou en Auschwitz. Solo las tres hermanas sobrevivieron al Holocausto. Creo que soy una optimista, pero desde 1945 no albergo ilusiones de esa terrible experiencia. Guardé la convicción de que algunos seres humanos son capaces de lo mejor y de lo peor, fue lo que dijo en una entrevista hace 10 años. Reconoció que sobrevivir al Holocausto le hizo querer vivir y asimismo contar lo vivido para que no fuera nunca olvidado, hecho por el cual decidió no borrarse jamás el número de prisionera, el 78651, que los nazis le tatuaron en el brazo a su llegada al campo de concentración. Simone Veil cumplió ampliamente esa promesa como presidenta de la Fundación para la Memoria del Holocausto y con su labor al frente del Fondo para las Víctimas, dependiente del Tribunal Penal Internacional. Y bueno, pues descanse en paz Simone Veil, y pues obviamente va a seguir siendo una persona muy importante que pues ha marcado, ¿no?, parte de la historia por todas esas experiencias atroces que tuvieron que vivir obviamente los judíos, ¿no?, en la Segunda Guerra. Y bueno, alguien se preguntará cuánto gana un agente de migración o de la migra, como le llaman. Pues informan que un agente enfocado a la deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas tiene un salario entre $44,620 y $64,234 anuales, según la información de USAJobs.gov. Otra de las posiciones para agente de deportación ofrecen pagos entre los $60,000 y los $78,270 por año y especifica que su labor estará enfocada en ubicar, identificar, arrestar, retener, perseguir y deportar a extranjeros que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. La migra está reclutando nuevos miembros en varias posiciones, las cuales deben solicitarse a través de la página oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, donde se especifican los salarios mínimos y máximos, si el puesto es permanente, temporal, de medio tiempo o tiempo completo. Y un programador manipuló computadoras para ganar loterías. Un ex programador de computadoras en Iowa se declaró culpable de elucubrar una trama para recibir millones de dólares de premios de lotería en otros 4 estados. Eddie Timpton, ex director de seguridad de la Multistate Lottery Association, admitió que manipuló el software que él mismo diseñó a fin de darle los números ganadores a su hermano y a otros. Tipton, su hermano Tommy Tipton y el empresario texano Robert Rhodes deberán devolver $2.2 millones que ganaron ilegítimamente de las loterías de Colorado, Oklahoma, Wisconsin y Kansas. La fiscalía de Iowa pidió una pena de 25 años de cárcel para Eddie Tipton. Tommy Tipton también se declaró culpable el jueves y fue sentenciado a 75 días de cárcel. Y en información deportiva, el silencio de Cristiano Ronaldo paraliza la operación salida. Cristiano ya está en Madrid para comenzar sus vacaciones y estar con sus dos hijos recién nacidos, pero sin aclarar su continuidad en el Madrid, lo que provoca que en el club blanco de momento estén paralizadas las operaciones de entrada y salida de los jugadores. Además, todo hace indicar que no tiene previsto hacer ningún tipo de declaración al respecto. De hecho, el miércoles volvió a ser requerido por la prensa al pasar por la zona mixta del Kansan Arena tras la eliminación de la Copa Confederaciones, pero su respuesta fue el silencio para la mayoría, excepto para el enviado especial del diario AS, aunque con idéntico resultado. Hola, ¿cuándo has llegado?, preguntó el crack al enviado de este periódico mientras le estrechaba la mano. Acto seguido nos puso sobre aviso: no voy a hablar con nadie. Al ser preguntado sobre si rompería su ley de silencio, se reafirmó: no. Y acompañó esas palabras frunciendo el ceño e inclinando la cabeza. Posteriormente abandonó la zona mixta acompañado por su amigo Ricardo Regufe. Y Osorio se une a las decisiones polémicas en el Tri. Las decisiones polémicas de Juan Carlos Osorio, como haber dejado a Carlos Vela y a Uribe Peralta en la banca en el duelo ante Alemania, no son exclusivas del técnico colombiano, ya que a lo largo de la historia reciente diversos entrenadores del tricolor han sorprendido antes o durante encuentros de la eliminación directa, principalmente en duelos de octavos de final de la Copa del Mundo. En el 94, en el duelo ante Bulgaria por los octavos de final de la Copa Mundo, el entonces entrenador del Tri, Miguel Mejía Barón, puso a calentar a Hugo Sánchez para un eventual cambio. Después de varios minutos de intercambiar conceptos entre ellos, el timonel decidió no meter al Petapichichi, quien pudo haber cambiado el curso del juego. El resultado: México eliminado en los penales. 4 años después, en Francia 98 y en la misma instancia, pero ante Alemania, tras el gol de Luis Hernández, que tenía contra las cuerdas a los teutones, Manuel Lapuente decidió poner en la contención a Claudio Suárez, mientras que Raúl Rodrigo Lara tomaría su lugar en el central. En los 10 minutos México perdió la ventaja. Primero Klinsmann aprovechó para poner el empate al 74 minuto 74, luego de un error de Lara, quien atacó mal un centro desde la derecha, y 10 minutos después Oliver Bierhoff remató a placer dentro del área ante una muy mala marca de la saga para clavar el 2-1 definitivo. En el 2002, también en octavos de final, Corea-Japón 2002, y luego el primer gol de Estados Unidos, Javier Aguirre decidió sacar a Ramón Morales apenas en el minuto 28 y en su lugar meter a un ya muy veterano Luis Hernández, que no llevaba un solo minuto en ese mundial. En el segundo tiempo, el archirrival anotó el segundo tanto y sentenció una muy dolorosa eliminación para el Tri. Tiempo después, el propio Vasco reconoció que se precipitó en el cambio de Ramoncito por el Matador. Y bueno, pues así hay otra más, que en el 2010, otra vez en octavos de final, aquella vez contra Argentina, de nuevo con Aguirre como timonel de la selección, el estratega decidió poner como titular al Bofo Bautista frente a la albiceleste, cuando no había jugado en los tres partidos anteriores. Al final, el informe de FIFA reveló que el Conejo Pérez había corrido más que el propio Adolfo. El resultado, México cayó 1-3 eliminado. Y el Piojo Herrera no se escapa a las decisiones polémicas, porque en Brasil 2014, luego del gol de Giovanni Dos Santos ante Holanda, el timonel lo sacó y en su lugar metió a Javier Aquino, quien además de dar un muy mal partido en el gol del empate, perdió la marca de Wesley, quien anotó 1-1 parcial. Después, con el famoso no era penal sobre Arjen Robben, se consumó otra eliminación muy dolorosa en las Copas del Mundo. Como ven, pues ya hay historias, ¿no?, entre nuestros entrenadores para la selección mexicana. Esperemos y que la verdad ya no haga ese tipo de combinaciones, simplemente los compañeros, ¿no?, del equipo no se pueden comunicar, no se pueden dar esas jugadas. ¿Por qué? Porque simplemente pone a gente que no está acostumbrada a jugar con estos mismos jugadores. Entonces esperemos que ya no haga esas cosas, porque realmente sí enoja. Me enojo yo, que no soy tan fanática del fútbol, pero para la selección mexicana, uff, eso sí que duele, ¿no? Ver los partidos y que hagan este tipo de combinaciones, como que no va. Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor al Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

son de sobra. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia fuera de lo común. Un niño, bueno, hace muchos años que fueron niños, promete matrimonio cuando estaban en preescolar y cumplen pues su promesa años después. Una pareja enternece a las redes sociales con su historia de amor. Ellos se llaman Laura Chill y Matt Grosky, que son más que el amor de barrio o de la secundaria, porque su historia va más allá del primer noviazgo. La pareja de Phoenix se conoció en el preescolar. Grosky contó a Huffington Post que recuerda la mañana que frente a su clase de preescolar, o preescolar es el kinder, declaró su amor a Laura con la promesa de ser marido y mujer. Dice, estaba enamorado de ella cuando niño y lo sigo hoy, fue lo que dijo Grosky. Shield recuerda que cuando fueron niños estaban siempre juntos, mientras que el chavo pues rememora cuando rompió una piñata del 5 de mayo para impresionar a su noviecita. Pues esa conexión de infancia fue interrumpida por la vida, los dos fueron a escuelas primarias diferentes, volvieron a encontrarse en los años de secundaria cuando un amigo los reconectó y bastaron 2 semanas para que fueran novios. También pues dicen que irán a la universidad, irían a la universidad en diferentes estados, pero su relación también persistió y la propuesta de matrimonio de Grosky que hizo en el preescolar fue cumplida en el 2015 y lo hizo en el edificio del preescolar donde pues nació toda esta bonita historia. Dice, me arrodillé mientras mi hermano tomaba fotos, ella estaba en shock, le pregunté si quería que nos casáramos y dijo que sí, fue lo que añadió Grosky. La pareja se casó en diciembre del año pasado. Qué padre, ¿no? Qué padre que den a conocer este tipo de historias que sí son muy bonitas. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Pues sus parejas, a ver si quieren platicar su historia. Recuerden que yo soy muy, pero interesada por escucharlos, por leerlos, sus historias de amor. Ya saben que pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden enviar un inbox. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

todos lo reconocen porque se les ha enseñado que tienen necesidad de él, pero no saben dónde buscar para encontrarlo. Deja, por lo tanto, que lo vean en ti y que lo compartan contigo. Si pudieses darte cuenta, aunque solo fuese por un instante, del poder curativo que el reflejo de Dios que brilla en ti puede brindar a todo el mundo, apenas podrías esperar a limpiar el espejo de tu mente a fin de que pudiese percibir la imagen de la santidad que sana al mundo. La imagen de santidad que refulge en tu mente no se encuentra oculta ni jamás podrá cambiar. Su significado le resulta evidente a todo aquel que lo contempla, pues todos la perciben de esta misma manera. Todos llevan sus diferentes problemas ante su luz sanadora y allí todos quedan resueltos. La respuesta de la santidad a cualquier forma de error es siempre la misma. No hay contradicción en lo que la santidad suscita. Sea cual fuere lo que se lleve ante ella, su única respuesta es la curación. Aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el cielo la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo en ellos. Dios no es una imagen y sus creaciones, en cuanto que parte de él, lo contienen a él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Y bueno, con eso finalizamos este temita, el reflejo de la santidad. Está muy interesante. Ya hemos hablado acerca del espejo, todo lo que vemos, todo lo que reflejamos, todo cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que nos tocan vivir y ante las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. Y la mayoría de las veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro enemigo, el ego, que nosotros lo creemos amigo. Y aparte porque fue creado por nosotros, ¿no? Cuando nosotros veamos ese reflejo de luz que viene a través de Dios, que viene a través de tu Dios, del Espíritu, es cuando nosotros vamos a ver de diferente manera y vamos a contemplar la vida de diferente manera. Vamos a aceptar lo que es realmente la verdad, lo que es realmente la paz. Vamos a desprendernos de todos esos miedos que estamos llevando con nosotros día con día. Todos yo creo que tenemos miedo. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a lo que pueda pasar, a lo que no vaya a pasar. Y los cargamos constantemente, ¿no? A veces no podemos disfrutar de las alegrías como se deben de disfrutar, porque estamos constantemente pensando que si tenemos esto, pues nos los puedan quitar. O que si vivimos de esta manera, pues ya no podamos vivirla así. O que si tenemos salud, que va a venir la enfermedad. O sea, siempre vamos a tener miedos. Lastimosamente, como seres humanos, se nos ha enseñado, ¿no?, de que para tener algo, pues tienes que hacer algo al respecto. Y sin embargo, es tan sencillo como decir, ok, quiero esto y lo voy a recibir, pero si realmente lo crees y lo creas en tu mente, lo creas en tu mundo, en tu imaginación, lo puedes obtener, ¿no? De ahí es donde viene también la ley de la atracción, causa y efecto. Y sin embargo, nosotros siempre estamos con miedo y no estamos atrayendo las cosas buenas. Porque no nos creemos tal vez merecedores, o porque creemos que está fuera de nuestro alcance y creemos que no podemos, porque tal vez decimos, pues Dios está con todos nosotros y ha de estar con la gente que más lo necesita. Dios está con todos nosotros, con la gente que más lo necesita y con los que pensamos que no lo necesitan. Siempre está con nosotros, creas en él o no creas, siempre va a haber este Dios que va a estar guiando nuestros pasos, que va a estar ahí para nosotros cuando queramos nosotros abrirle la puerta, cuando queremos abrirle nuestros corazones y ya poder verlo, ¿no? Poder sentir esa paz, ese amor inmenso, infinito, ilimitado que tiene para cada uno de nosotros, y que nosotros también podemos dar todo ese amor infinito, ilimitado a todos los que nos rodean y a todas las situaciones que nos toca experimentar. Es muy importante que el día de hoy dejes a un lado todos esos prejuicios, dejes a un lado todos esos miedos. Simplemente nada de lo que estamos viviendo nos pertenece. Es tan simple, tan sencillo de recordar, ¿no? Obviamente de nada de aquí nos pertenece, ni nuestro cuerpo, ni nuestra vida, ni nuestros seres amados, ni las cosas materiales, nada es de nosotros, nada nos garantiza que lo vamos a tener para toda la vida. Lo único que nos garantizan que vamos a tener para toda la vida y para toda la eternidad es nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre nos va a acompañar. Antes de este cuerpo somos espíritu. Antes de nuestros pensamientos somos espíritu. Antes de cualquier cosa, de cualquier miedo, de cualquier enfermedad, somos espíritu. Entonces es importante que hoy lo reconozcas, que hoy lo veas, lo sientas y que realmente pues te alejes, ¿no? Te alejes de todo lo que viene del ego, de todo lo que nos dice que no es cierto, de todos esos temores que tenemos, de todos esos prejuicios que hacemos y tenemos con nosotros mismos. Si no lo hacemos hoy, nos vamos a perder de una gran oportunidad, ¿no? Que es la de sentir esa paz, ese amor de Dios, ese amor del Espíritu Santo. Y sentir esa unidad, ¿no? Con todos. Recuerden que todos somos uno, somos un espejo, somos el reflejo. Todo lo que vemos en los demás es nuestra propia proyección. Así que es el momento de que cambiemos y que abrimos esa puerta para volver, ¿no? A ver al espíritu de Dios, al espíritu de tu Dios. Y bueno, vamos a irnos con la lección del día de hoy. La lección es la número 113 y las ideas que vamos a repetir son las lecciones 95 y 96, son dos. Recuerden que estamos en el tercer repaso. Las personas que tal vez no han escuchado los programas anteriores, pues ya pasamos al tercer repaso. Y pues si tienen la oportunidad, recuerden que pueden escuchar las grabaciones previas en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones de los programas en la pestaña de música. Y bueno, la idea del día de hoy: soy un solo ser unido a mi creador. Y la segunda, la salvación procede de mi único ser. ¿Ok? Entonces recuerden que a la hora en punto vamos a repetir: soy un solo ser unido a mi creador. Y a la media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Para la primera idea, puedes agregarle lo siguiente: mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Soy un solo ser unido a mi creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. La segunda, la salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. Se lo vuelvo a repetir para que lo escriban o para que lo graben o para que posteriormente lo vuelvan a escuchar y ya lo puedan escribir otra vez. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Recuerden practicar las ideas, no nada más la escuchen una vez, háganla durante el día, de la mañana hasta la noche, y van a ver que ustedes se van a sentir más en paz. Y cuando haya algo que realmente los incomode, pues van a recordar que todos somos unos, ¿no? Que estamos unidos al Creador, somos un solo ser y que la salvación procede de mi único ser, que somos nosotros, ¿ok? Vámonos a una pausa y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

grasoso y no saben cómo pues tratar de evitar, ¿no? Que estén ahí con la piel brillosa y todo esto. Ahorita les tengo este jugo que está súper fácil de prepararlo, como ya les había comentado. Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, al igual que el día de mañana. Hoy máximas de 85, mínimas de 62. Para mañana, iniciando el mes de julio, se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 71 con cielos despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 97, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan cielos despejados, máximas de 96, mínimas de 71 con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día martes se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 73 con cielos despejados y hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Recuerden que el día martes 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos, entonces mucha gente se va de vacaciones o se va a ver los fuegos pirotécnicos. Si ustedes son de las personas que compran los cohetes, tengan mucho cuidado, háganlo con mucha precaución. Pasan muchos accidentes en estas épocas, así que por favor, si no quieren sufrir alguna quemadura, pues yo les recomiendo que no prendan cohetes, ¿no? Eso es lo ideal. Mejor vayan a un lugar donde van a ver muchos espectadores y que ahí es donde tienen cuidado, por lo menos tienen precauciones, ¿no? Para que no vayan a salir nadie lastimados. Y también si se van de vacaciones, pues mucho cuidadito y pásenla muy bien. Son muy merecidas estas vacaciones para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también les recuerdo que nosotros regresamos hasta el próximo miércoles, porque también nos vamos de puente, no se trabaja acá ni lunes ni martes, van a agarrar ese puentecito y también nosotros. Entonces yo los espero, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿ok? Entonces no va a haber programa ni lunes ni martes, pero ahí están las grabaciones previas para que ustedes pues puedan escucharlo a la hora que ustedes gusten, ¿ok? Y bueno, como les decía, la piel grasa se distingue por su mayor espesor, por la dilatación de los poros y por el exceso de secreción sebácea, que es el brillito que se pone en la piel. Si tú tienes la piel grasa, pues es importante que tomes mucho cuidado en tu alimentación. Se dice por ahí, no estoy completamente segura, que la piel grasa envejece más lentamente y por lo tanto mantiene un aspecto joven durante más tiempo. Así que muchos van a decir, ah, pues qué bueno que tengo piel grasa, ¿no? Pero bueno, también a veces pues es muy molestoso, ¿no? Que de repente te digan, oye, traes mucho brillo en la frente, traes mucho brillo en el cachete, ¿no? Muchas mujeres tenemos este tipo de piel, hay otro tipo de piel que es la reseca, para eso les voy a traer otro día otro jugo. Este es enfocado para la piel grasa. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas dos naranjas y una toronja. Vas a extraer el jugo de las naranjas y de la toronja, retirando obviamente las semillas. Vas a mezclar los dos jugos y vas a beber este juguito dos veces por semana. Puedes agregarle un vasito con agua, medio vasito con agua si tú quieres, es opcional. Si no, lo puedes tomar así como les acabo de decir, el jugo de dos naranjas y una toronja. Tienen que ser naturales, no se vayan a comprar nada de que diga, ay, está hecho con jugo natural, pero tiene algunos químicos, ¿no? Por el envasado o por lo que sea. Entonces, vayan a comprar dos naranjitas, una toronja, lo exprimen y lo beben dos veces por semana y van a ver cómo su piel pues va a estar menos grasosa y se les va a ver muy bonita, ¿ok? Y también pues les va a ayudar a bajar de peso. Si lo toman en ayunas, también les ayuda para bajar un poquito de peso, para quemar un poco de la grasa. Y bueno, con esto finalizo la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Oración para la conciencia. Second chance for a break.

10:04 a.m. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y durante toda la semanita. Recuerden que nos vamos de vacaciones por este puente del 4 de julio. Regresamos el próximo miércoles, si Dios quiere, el día 5 de julio. Y pues nada más como recordatorio, ¿no? Tomen mucha precaución estos días, disfruten de sus vacaciones, si van a tener vacaciones, disfrútenlo al máximo. Y también pues tengan mucho cuidado con sus niños, si les van a comprar cohetes, pues tengan mucho cuidado para que no vaya a pasar ningún tipo de accidente. Y también, ¿qué más les iba a decir? La repetición del programa, recuerden que estará a las 12 del mediodía. Si ustedes se perdieron también el programa del día de ayer de Venus versus Marte, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Ahí, el día de ayer ya estuvieron todos los integrantes, así que ya lo van a escuchar completito. Y también si ustedes quieren escuchar programas el día lunes y el día martes, recuerden que las grabaciones de todos los programas previos están grabados en la página de la radio. ¿Cuál es? www.sexyloveradio.com. En la pestaña de música, ahí van a encontrar todos los programas, lo mejor del deporte, con el pie derecho, Venus versus Marte, hasta el viernes ligerito. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. ¡Feliz fin de mes!